Oh Señor, tú me sacaste del mundo donde vivía. Me cubriste con tu sangre y me llenaste de tu vida. Vida eterna tú me dabas en la cruz donde morías. Esa cruz en el Calvario donde nos diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Oh Señor, tú me sacaste del mundo donde vivía. Me cubriste con tu sangre, me llenaste de tu vida. Vida eterna tú me dabas en la cruz donde morías. Esa cruz en el Calvario donde nos diste tu vida. Vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Señor.